Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Volvimos, Jorge, para cerrar. Y bueno, te cuento, como te decía anteriormente, seguimos en el centro diurno. Hace un ratito nada más se inauguró este mural aquí en Lengua de Señas, pero nosotros vamos a charlar un ratito con Karina Silveira. Ella es la presidenta de ASOMA desde hace muy poco tiempo, y también Romina nos va a hacer la traducción. Por tanto, sepan entender que vamos a tener un espacio de tiempo, de silencio. Le agradecemos a Karina que se haya quedado hasta este cierre de programa. ¿Qué significa justamente la posibilidad de hablar de este día, del Día Nacional de la Persona Sorda, y de la lucha justamente que se ha tenido para poder lograr visibilizarse tanto a nivel de lo que es la persona como también la educación? Bueno, realmente es muy importante para las personas sordas. Tenemos muchos objetivos y hay muchas cosas que se han logrado. Siempre tenemos las barreras, pero se han logrado siempre acceder, sortear esas barreras, se han logrado muchas cosas, por suerte. Pero igual nosotros seguimos luchando, las personas sordas continuamos en esta lucha. Ha sido un tiempo difícil, el tiempo de pandemia, el tiempo de no poder participar de diferentes actividades. De usar esto que a nosotros realmente nos complica tanto, y es el barbijo, más que nada las personas que tienen la lectura de labios, e inclusive nosotros para comunicarnos se miramos y nos confundimos a veces, sentimos la necesidad de liberarnos de este barbijo para poder expresar. ¿Cómo ha sido este manejo para ustedes, para todas las personas sordas? Sí, realmente ha sido muy difícil. El tapabocas ha dificultado la comprensión, necesitamos a veces quitarlo, sacarlo, pero para poder leer los labios, pero también la lengua de señas es muy importante para eso, ¿verdad? Porque cuando no podemos acceder, a veces le pedimos a la persona que baje para el barbijo por alguna palabra, pero claro, las personas tienen miedo al coronavirus, tienen miedo al contagio, entonces hay algunos transparentes, pero a veces se empaña demasiado, entonces no podemos comprenderlo. Karina, hoy se está inaugurando esta tarde allí en el foyer de la Casa de la Cultura esta muestra de la historia de la persona sorda. ¿Van a estar presentes ustedes, también autoridades? ¿Esto tiene un significado muy importante para ustedes? Ayer lo estaban armando, hoy ya quedó finalizado. ¿Qué se puede decir con respecto a este tema? Sí, realmente la historia que se va a mostrar a través de esta exposición con los distintos presidentes de ASOMA, también en coordinación con la Escuela 84, Fernando como docente de los talleres de lengua de señas, se va a exponer, y también se va en el teatro se van a dar una serie de discursos y conferencias relacionadas al tema. ¿Se ha hecho un relevamiento de cuántas personas sordas hay en Maldonado puntualmente? Si bien sabemos que ASOMA nuclea a un grupo, no es la totalidad de sordos del departamento. Sí, claro, fuera de ASOMA hay como sordos como muy escondidos, hay que falta realmente nuclearlos, porque lo que pasa es que necesitamos un local propio, ASOMA necesita un lugar, es nuestro objetivo en esta lucha, también junto con la Escuela 84, en coordinación estamos trabajando por conseguir un local, ese es nuestro objetivo, allí se harían actividades, deportes, bueno, distintos llamados también a los padres de niños sordos, que tienen hijos sordos, por eso es importantísimo un local. ¿Han podido seguir reuniéndose a través de Zoom o ha quedado también en espera del tiempo de la presencialidad? Bueno, con el coronavirus se nos imposibilitaba reunirnos, Zoom realmente no funcionaba, pero bueno, porque necesitamos estar siempre cara a cara, nosotros necesitamos comunicarnos en lengua de señas cara a cara para compartir actividades, son nuestras manos las que hablan, entonces como necesitamos estar frente a frente, por eso es muy importante para nosotros la comunicación. Bueno, muchísimas gracias por esperarnos, y bueno, y ojalá que hoy sea un día bien diferente y que puedan ustedes manifestarse y destacar la importancia de este día. Sí, estamos muy emocionados, es muy importante para nosotros esta semana, porque es una semana internacional, es muy importante. Estamos muy emocionados, realmente. Me pone la piel de gallina porque tiene mucho valor para nosotros, ¿no? Nosotros, las personas sordas y las personas oyentes, nos podemos comunicar. O sea, ahora realmente ha sido poca la comunicación, pero a través de la lengua de señas nos podemos comunicar. Bueno, muchísimas gracias a las dos. Jorge, tenemos que cerrar. Le agradecemos a Karina, a Romina por la traducción. Realmente nos emociona. Estas instancias son de mucha emoción y más que nada también para nosotros, que estamos ahora tan cerca de la lengua de señas. Hay que practicar mucho para no olvidar realmente y poder llegar a una buena comunicación. Lo decía Karina, ojalá llegue el tiempo donde no tengamos que usar barbijos y todo sea mucho más fácil, porque es complicado, es complicado. Cerramos, Jorge, buena jornada para todos. Bueno, hasta mañana, gracias, hasta y saludos mañana para todos allí. Gracias, chau. Chau. Frecuencia abierta.